los 80. Cada día. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss. Todas las tardes Play Kiss. En Kiss. Bueno, pues te he preparado una lista muy divertida con las canciones más alucinantes del Tecnopop de los 80. Ahora te explico lo que es el Tecnopop, ¿vale? Venga, así un poco por encima, ¿eh? Fue el término que se utilizó en los años 80 para designar aquellos temas de sonido electrónico dentro del pop, mayoritariamente, por supuesto, hechos con sintetizadores y teclados, y que al fusionarse con otras escenas, pues dieron lugar a dos vertientes principales. Una con influencias dance rock que se llamó New Romantics, Duran Duran, Spandau Ballet, y otra con influencias más enfocadas a los clubs, que sería el Eurodisco. En el Reino Unido fueron pioneros en este género que arrasó en los 80, atención, grupos como estos. OMD, Enola Gay. Bueno, esto estaba en su segundo álbum, que se llamó Organization. Luego vino el tercero, en el que se encontraba aquella obra maestra llamada Souvenir. Claros exponentes de este sonido, B-Movie es de Nowhere Girl. Nowhere Girl, you're living in a dream. ¿Sabes quién compuso esta canción? Fue uno de los primeros éxitos de Depeche Mode y lo compuso Vince Clark. Sí, el señor de Yazoo, correcto. ¿Y sabes qué ingleses se fueron a hacer las Américas y consiguieron un número uno con su canción Tecnopop? Y mira, y hablando del Rey de Roma, mira, esta es una de esas canciones que cuando yo voy a pinchar por ahí, lo que hago es voy bajando música, lo dejo todo así paradito y de repente cuando la gente está en plan, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hago. Vince Clark y su banda Yazoo, esto es Don't Go. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass. ¿Dónde estás, ratita? Asoma la colita. ¡Ricky! Pon esa música que tanto nos gusta, Ricky. Todas las tardes en Kiss. Ladies, con Ricky García. Why? Estupenda de 10,000 Maniacs, de este clásico de Roxy Music que se llama Morenés. Incluso han querido conservar esta parte final de la canción instrumental, que se pega dos minutos sin instrumental, pero que es una delicia la versión original, ¿eh? Y esta también, por supuesto, faltaría más. ¡Ole! Las 6 y 22, una menos en Canarias. Oye, ¿qué? Ya, para casa, ¿no? Terminando del trabajo, en el coche, en aquella cosa que antes llamábamos atasco y que ahora llamamos disfrutar. ¿Verdad que sí? Porque te pones Play Kiss en la radio y lo pasamos genial. Bueno, hoy queremos saber cuál es tu idea de una noche romántica. ¿De acuerdo? ¿Esa es la que tu marido está de viaje y tú duermes abrazadita a su mejor amigo? ¿Sesión de cine con palomitas y los nenes con la abuela? Cuéntanoslo, 606-712-658. Con los amigos de Energy System tenemos un altavoz fantástico con el que le vas a poner baladitas a tu pareja y pedirle lo que quieras. Esto es Play Kiss con Ricky García. I want you gonna do. You wanna get out. I want you gonna do. You wanna get out. Tell me. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on in. Get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. I say, people, what? What you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move. Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Get down. What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on in. Get down on if it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. What you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on in. Get down on if you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it, while you're dancing, get down on get it. Down on con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Somos más grandes, ¿eh? Es el temazo de Sister Sledge, se llama We Are Family. 6:37. En directo desde el estudio 5 de Kiss FM. Bueno, ya sabéis que hoy estamos romanticones, ¿eh? Estamos rosas, sí. Porque queremos que nos comentes cuál es tu idea de una noche romántica. Nos vamos a Instagram. Christy Cooks dice: para mí, cualquier noche con mi pareja a mi lado sana y una buena conversación es suficiente. Tras 27 años juntos, le quiero como el primer día. ¡Oh! Love Low Cost dice: una noche romántica perfecta sería dormir toda la noche del tirón sin ronquidos. ¡Qué alegría, oye! Buenas tardes, soy Ami de Madrid. Mi noche romántica ideal sería alquilar una moto e ir a un restaurante que hay por Aravaca, ¿sí? Que hay velitas por el suelo, ¿sí? Y luego terminar en casa con fresas y cava. Buenas tardes, soy Óscar y soy de Orense. Y la idea mía de una noche romántica, ¿sí? Pues empezaría por una cena así, ¿sí? Con glamour. Muy y bien. Luego pues baile y luego pues nada, algo romántico. Cuéntanos la tuya, ¿eh? Hazlo en nuestro número de WhatsApp 606-712-658. ¿Sabes? Tenemos tiempo hasta las 8. Las 7 en Canarias. Play Kiss, quédate conmigo. Play Kiss. Como todas las tardes en Kiss. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's true. I can tell by the look in your eyes. Thank you. Cafeteros, hola Ricky. Pues respecto a la pregunta, mi noche ideal, perfecta, sería una bacanal con Marco Aurelio y Cleopatra. ¡Borchenoso! Ah, perdón. Noche romántica, bien entendido, románica. Vale. Venga, feliz tarde. Esto es Play Kiss con Ricky García. life on her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Festivalera a cargo de, por supuesto, ellos, Bonnie M. Oye, y en los próximos minutos en Kiss. Y además, London Beat. Y te hablaré de los números uno de tal día como hoy, en los que vamos a destacar a Rod Stewart. Todo esto después del informativo de las 7, las 6 en Canarias. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. 11 de febrero de 2012. A los 48 años, Whitney Houston es encontrada sin vida en una habitación del Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La vida y obra de la mejor voz del pop soul de los 80 será protagonista. Este viernes en Kiss FM. So the biggest devil is me. I mean, either my best friend or my worst enemy. Sus éxitos, sus fracasos, sus risas y sus lágrimas. En una programación especial de 12 horas que rendirá homenaje a su carrera musical en el décimo aniversario de su adiós. Especial 10 años sin Whitney. Este viernes en Kiss FM. Esto es Kiss.